gallinas arrabiadas. Hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. Mi gallina arrabiada hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. ¿Qué le decía? Pío, pío, hermanita. Pío, pío, pío, hermana. Pío, pío, pío, hermanita. Pío, pío, pío, mamá. Pío, pao, pon. Pío, pao, pon. Con el correr de los días, un pollito fue pollita y el pollito compañero completó la parejita. Con el correr de los días, pollito fue pollita y el pollito compañero completó la parejita. Y él le decía: pío, pío, hermanita. Pío, pío, pío, hermana. Pío, pío, pío, hermanita. Pío, pío, pío, hermana. Pío, pao, pon. Pío, pao, pon. Pío, pao, pon. Fue creciendo y un día desde mi balcón vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón. La pareja fue creciendo y un día desde mi balcón vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón. Y cocoreaba: pío, pío, pío, pío, pío, mamita, mamita. Pío, pao, pon. Pío, pao, pon. Pío, pao, pon. Pío, pao, pon. La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner, y el volantón es el gallo que canta al amanecer. La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner, y el volantón es el gallo que canta al amanecer. Y así me canta. Así como